buscar. Si en su vida jamás ha pecado, noche, no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos. No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. Quien quiera buscar, si en su vida jamás ha pecado. Noche, no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos. No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. No te vayas. Muy bien, hemos escuchado la participación de Chucho Avellanet. Noche, no te vayas. Bueno, pues esta mañana vamos a platicar algo muy importante. Fíjense que ayer, 12 de octubre, hace muchísimos años, se llamaba esta fecha el Día de la Raza. Actualmente se le nombra el Día de la Hispanidad. Ayer se cumplieron 530 años que Cristóbal Colón descubrió la América. Fíjense que ayer, 12 de octubre, se celebró el Día de la Hispanidad. El insigne navegante Cristóbal Colón, quien nació en Génova en el año de 1435, sus primeros viajes navegables él los hizo cuando tenía 14 años de edad. Y algunos historiadores que hablan de él consideran que este personaje hizo sus estudios superiores de navegación. Él quería encontrar un camino más corto para llegar a las Indias Orientales. Cristóbal Colón sostuvo la teoría de Toscanelli sobre la redondez de la Tierra y basándose en esta teoría dijo que navegando hacia el occidente de Europa llegaría a las costas orientales de Asia, pero su teoría fue rechazada por los sabios. Cristóbal Colón ofreció sus servicios al Senado de Génova, luego del gobierno de Venecia y más tarde al rey de Portugal. Lamentablemente, en estos lugares él fue rechazado. Vamos a platicar de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Mientras tanto, saludos para nuestros amigos que nos sintonizan, a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que el 7 de este mes estuvo cumpliendo años, y como él dice, pues ¿cómo han pasado ya los años? Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cómo cambiaron las cosas y aquí estamos lado a lado como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos

aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí. Sufrirás cuando intentes ser feliz. Y al Señor le pedirás volver. La participación de los Terrícolas con esto que dice Llorarás. Llorarás es el título de esta canción que nos han interpretado los Terrícolas. Les comentaba que Cristóbal Colón lamentablemente fue rechazado por la ayuda del Senado después de haber sufrido una serie de penalidades y trabajos. Logra ponerse en relación con los reyes de España gracias a la intervención de personas influyentes de la corte. La reina Isabel la Católica le dio todo el apoyo necesario al navegante. Esta ayuda se cristaliza con la expedición formada por tres carabelas, llamadas la Santa María, la Niña y la Pinta, con sus respectivas tripulaciones, equipos y demás abastecimientos necesarios para un viaje a lo desconocido. La Santa María iba al mando de Cristóbal Colón y las otras dos al mando de Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón. Sale un 3 de agosto de 1492 al puerto de Palos, habiéndose dado cita a las playas y muelles del puerto. Toda la población de aquel histórico lugar sale a despedir y aplaudir a los valientes marinos a la expedición del cual estaban iniciando ese día. En Canarias tuvo que permanecer unos días esperando averías que sufrió una de las naves. Más adelante le estalla un amotinamiento que gracias a la personalidad y al valor del almirante logra calmar los ánimos de quienes le acompañaban. Vamos a seguir con esta historia, pero también vamos a enviar saludos para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza allá en Salcajá. Y vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Se acabó lo que ayer se llamó un gran cariño. Ya se fue mi mayor ilusión. Estoy perdido. La adoré como ya no podré querer a nadie. Cargaré con la cruz de tener que recordarle yo no quiero vivir. Si vivir es tener que sufrir, yo no puedo esperar y esta pena tan grande callar. Se acabó lo que ayer se llamó un gran cariño. Ya se fue mi mayor ilusión. Estoy perdido. Escuchado el trío Arrabal con esto que se llama Se Acabó. Es una canción que ha solicitado don Daniel Ovalle allá en Salcajá. Felicidades esta mañana. Bueno, pues estamos platicando y comentando de que en Canarias Cristóbal Colón tuvo que permanecer unos días arreglando unas averías que había sufrido la nave, y más adelante también le estalla un amotinamiento que, gracias a la personalidad que este personaje tiene, que tenía, pues logra calmar los ánimos y seguir el viaje. Fue así como un 9 de octubre. Hay brotes de nuevo descontento, realizándose algunos actos de violencia, pero nuevamente la táctica, la entereza, el conocimiento de Cristóbal Colón hace que se continúe la marcha con tanta fe inquebrantable, solamente vista en esos hombres que el destino pone para ejecutar acontecimientos que cubren de gloria a estas personas. Siendo las 2 de la mañana, la carabela La Pinta, surge el grito de tierra que cubre todos los corazones de los marinos valientes, seguidores de esta causa que traía Cristóbal Colón. En esa isla, Guananí, el grupo de las Bahamas y Colón le llaman San Salvador. Descubrió varias islas de poca importancia. Exploró la parte norte de Cuba, que le llamó Juana, en honor al príncipe heredero de España. Más tarde descubre Haití, llamándole la Española. Después de esos descubrimientos, Colón regresa a España, donde fue bien recibido, llevando como demostración del descubrimiento de América hermosas mujeres con trajes autóctonos, hombres ataviados de oro, papagayos, trastos y otros objetos de valor, y así también diferentes plantas no conocidas en Europa. Esto fue precisamente lo que se llevó a cabo aquel 12 de octubre de 1492, hace 530 años, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Estamos enviando cordiales saludos para doña Regi, allá en Tienda La Providencia, frente a la iglesia de San Luis Rey de Francia. Ahí está doña Regi escuchando el programa. Saludos también para doña Edelmira,

hace mucho tiempo. Como una tragedia escondida en mi sufrimiento, migaja de besos, limosna de todo, es lo que me has dado como un ser malvado, como un criminal. Miseria que llena de espanto, porque no me quieres. Miseria que es odio y es llanto, porque sé quién eres. ¿Quién sabe hasta cuándo seguiré esperando que cambie mi suerte o venga la muerte como bendición. Miseria que llena de espanto, porque no me quieres. Miseria que es odio y es llanto, porque sé quién eres. ¿Quién sabe hasta cuándo seguiré esperando que cambie mi suerte o venga la muerte como bendición? Hemos escuchado la participación de la Sonora Maracaibo, que nos ha interpretado Miseria. Pues hablando del Día de la Raza, que es una de las denominaciones que se le dio al 12 de octubre, que fue ayer, día en que se conmemora la llegada a la América del navegante Cristóbal Colón en el año de 1492, hace 530 años. Este día se celebra en la mayoría de los países hispanohablantes y en los Estados Unidos, entre otros países. Fue creado a inicios del siglo XX por iniciativa del exministro español Faustino Rodríguez, en San Pedro. Sin embargo, desde fines del siglo XX han surgido movimientos que critican esta festividad por considerar que conmemora el sometimiento y eliminación de los pueblos indígenas con su cultura. Esta fecha es nombrada en diversas maneras en distintos países y claro, pues es lo que estamos recordando en esta oportunidad, en distintos países, y en esta fecha pues podremos recordar, por ejemplo, Día de Colón en Estados Unidos, Día del Descubrimiento de América en Chile, Día de la Hispanidad en España, Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular en Nicaragua, Día de la Resistencia Indígena en Venezuela, Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina. Así, vamos a seguir con ustedes a través del programa platicando de esta fecha que se conmemoró el día de ayer. Mientras tanto, vamos a escuchar a otra de las solicitudes que tenemos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Voy Inolvidable de Boleros. A mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Tu boca maldita. Hemos escuchado la participación, la voz de Javier Solís con esta canción que en su título dice Voy. Son las 10 de la mañana con 12 minutos. Pues el llamado Día de la Raza, dominación que fue creada por el exministro español Faustino Rodríguez en San Pedro, como presidente de la Unión Iberoamericana, que en 1913 pensó en una celebración que unirse o se uniese a España, Iberoamérica, eligiendo para ello el día 12 de octubre. Pues en 1914 se celebra el 12 de octubre por primera vez como fiesta de la raza. En 1915 pasa a llamarse Día de la Raza. Es por eso que fue fomentada por la Unión Iberoamericana y para cuya realización se propone efectuar activa propaganda. En 1913, la de que se conmemore la fecha del descubrimiento de América en una forma y a la vez en homenaje a la memoria del inmortal Cristóbal Colón, pues en honor a este personaje que fue el que descubrió a la América, forma que a la vez un homenaje sirva para exteriorizar la intimidad espiritual existente entre la nación descubridora y civilizadora y las formas en el suelo americano, hoy prósperos estados. La Unión celebró por primera vez la fiesta de la raza española en 1914 y en 1915 se celebró como Día de la Raza en la Casa Argentina de Málaga y de la Fiesta de la Raza en la capital de España. Se transforma así en fiesta nacional por ley de Alfonso XIII, el 15 de junio de 1918. Vamos a continuar con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, la parte musical. Sigamos inspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Jamás me cansaré. Por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí. Y hasta que llegue el jamás te olvidaré. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás a tu alrededor? Y dime, ¿a quién? ¿A quién besarás? Jamás me cansaré por ti de llorar, por siempre esperaré que vuelvas a mí, y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. Chucho Avellanet nos ha interpretado Jamás, jamás te olvidaré. Pues hablando de Cristóbal Colón y del día 12 de octubre, en el año de 1917, Hipólito Yrigoyen, presidente de la República de Argentina, declara que ese día fiesta nacional. Aunque el decreto no le da un nombre específico, la prensa y la costumbre impusieron que el Día de la Raza, aun no todos los que ahí aplaudían la sustancia de la fiesta, estaban de acuerdo con el nombre con que se designaba, en palabras del periodista argentino Ernesto Mario Barreda. El nombre Día de la Hispanidad y el propio vocablo hispanidad fue propuesto a fines del año 20 por Monseñor Zacarías de Vizcarra, sacerdote español, residente en Buenos Aires, el periodista Ramiro Maetzu, por entonces embajador de España en Buenos Aires, pues ya que consideraba poco feliz y algo impropio la denominación de Día de la Raza, al nuevo nombre fue paulatinamente reemplazado al antiguo en España, hasta que en el 10 de enero, en esta fecha del 10 de enero de 1958, es oficializado por decreto de la presidencia del gobierno como Día de la Hispanidad el día 12 de octubre, que antiguamente era llamado Día de la Raza. Día de la Hispanidad ayer, 12 de octubre, 530 años, se descubrió la América por el navegante Cristóbal Colón. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Es inútil seguir nuestro cariño, no tiene caso si los dos mentimos. Hoy debemos tomar otro camino, tomando en cuenta que los dos perdimos. No te culpo, ni espero que me culpes. La vida misma nos llevó al olvido. No me quejo, ni espero que te quejes, pues tú perdiste lo que yo he perdido. Yo sé que nuestro amor fue grande de verdad,